Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. Un lunes más vamos a quedarnos con nuestro espacio dentro del ámbito literario, en el que les hacemos propuestas de lecturas, como conocen, lecturas de verano en esta época, igual que lo hemos hecho a lo largo de todo el año, gracias a Librería La Alambique y a Isa Vázquez, a quien antes que nada vamos a pasar ya a saludar. Isa, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos quedamos con una nueva edición de este espacio, en el que ya saben que les ofrecemos propuestas que si a lo largo de todo el año, Isa, comentamos, hombre, siempre importantísimo la lectura, pues en época de vacaciones tenemos más posibilidades, la piscina, la playa, en el momento que queramos en nuestras casas. La verdad es que es un buen momento, el verano, como seguimos destacando, para leer un libro. Pues sí, ¿por qué no? En estos ratos libres que tenemos, en vacaciones, pues qué mejor. Pues eso, leer, ¿no? Y evadirnos de problemas y de preocupaciones. Y ¿por qué no? Pues con un libro, que es la mejor terapia. Muy bien, y en ese sentido, lo cierto es que estamos asistiendo, como durante todo el año, a un buen número de lanzamientos de nuevos títulos. Para comenzar, hoy con distintos autores, por supuesto, uno de ellos, además, dentro de lo que sería la literatura juvenil, que vamos a dejar para el final, también esa propuesta para los más jóvenes que nos estén escuchando. Pero yo decía, dentro de los últimos lanzamientos, en este caso, bueno, pues desde finales de marzo podemos encontrar en nuestro país el título que vamos a abordar, Prima Facie, de Susie Miller. ¿Querías arrancar con esta propuesta? Pues sí, como bien dice, bueno, pues en este caso hoy vamos a hablar de tres libros, como bien dice, uno más juvenil y dos de adulto. En este caso el de Prima Facie de Susie Miller y, bueno, otro romántico, con el último, de la Megan Mowell, ¿vale? Que su título es Nuestro Largo Adiós. Y para los más jóvenes, pues el libro de Irina Zubkova, que con el libro, pues, Acelerando en Rojo. Y como bien dice Juan Carlos, pues bueno, vamos a empezar con este de Susie Miller, de Prima Facie, y hablar un poco de este libro, ¿no? Que se publica en la editorial Seix Barral. Y bueno, ¿quién es Susie Miller? Nada, hablar un poco de esta autora. Pues nació en Melbourne y actualmente, pues, desarrolla importantes proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Miller trabajó como abogada defensora penalista y de derechos humanos antes de trasladarse al Reino Unido en 2010 para dedicarse por completo a la dramaturgia. Su novela Prima Facie, de, como bien digo, de Seix Barral, de este año 2025, pues bueno, ha tenido el mismo éxito arrollador que la obra teatral homónima, que ha recibido diversos galardones en Australia, así como los premios Oliver y Tony. Y bueno, en la actualidad Miller, pues, reside en Londres y también en Sydney. Y bueno, ¿de qué va este libro, no? De Prima Facie. Pues, según la sinopsis, pues dice que Tessa Schnerler es una abogada de éxito especializada en la defensa de agresores sexuales. Su tenacidad está al servicio del sistema judicial, en el que cree ciegamente, y bueno, es la existencia de la duda razonable lo que hay que probar, incluso más allá de lo que a primera vista, Prima Facie, aparece ante un juez. Hasta que Tessa le sucede lo que tantas mujeres y se encuentra en el lado opuesto, descubriendo que las reglas que siempre ha defendido no están escritas para ella. Bueno, con el ritmo implacable de un thriller legal, Prima Facie, pues, muestra con crudeza cómo el sistema no está preparado para amparar a las víctimas ni para entender la complejidad de una experiencia traumática. A su alto voltaje emocional, suma una visión inédita y muy humana sobre temas como el consentimiento, el poder, los prejuicios o la relación entre la ley y el patriarcado. Pues vamos a quedarnos precisamente escuchando, como siempre, un extracto de lo que es esta obra prima facie de Susie Miller. Puras sangres, todas y cada una, listas para la carrera. Los músculos en tensión, acicaladas con trajes de diseño caros pero contenidos, de color gris o azul marino. La clásica camisa blanca, togas negras. Esta élite de mujeres juristas tiene cierto porte arrogante. Una manera irónica de hacerse con el espacio. La cartera colgada en bandolera del hombro. Pintalabios rojo o natural, la cantidad justa de rímel. Pendientes bonitos y botas de diseño. O esos tacones atrevidos que se compraron en un viaje al extranjero. Las observo a todas. Llevo años haciéndolo. Las copio. Soy buena imitadora. Al final consigo que ser abogada se me dé mejor que a las que han nacido en la profesión. La élite de mujeres juristas ejerce la abogacía de forma distinta a los hombres, con diferencias sutiles, y tarda un tiempo en identificar la variedad de maneras que tienen de hacerse dueñas del espacio. Todos los pequeños detalles constituyen un código secreto que significa: estamos aquí, pero lo hacemos a nuestra manera, no como esos viejos abogados gruñones del pasado. Y estos detalles se acumulan a medida que ganas confianza, a medida que te adueñas de la sala de un juzgado. En los tribunales, las tradicionales bolsas de color granate o azul de los abogados se colocan como perros fieles junto a sus propietarios. Las azules son para los novatos y los que llevan menos de 20 años en la profesión. Las de color granate son una medalla de honor que un King's Counsel o CACE, profesionales con décadas de experiencia y especialización, que han recibido ese reconocimiento por su excelencia y liderazgo en su campo, presenta un abogado a modo de elogio. A mí me concedieron una de las granates y la atesoro, pero la uso sobre todo con intención irónica. De tela suave, gruesa, con dos cuerdas blancas de cierta longitud y textura que hacen de asas, ostenta tus iniciales bordadas a mano en la única fuente permitida. El forro está aprobado por los tribunales. Tiempo atrás, las bolsas de los abogados eran un objeto de orgullo y se supone que servían para cargar los archivos y los materiales que se usaban en el juzgado. Puede que hace siglos fuesen útiles, pero hoy en día, en realidad, sirven para aparentar. Símbolos de la élite que se pasan de padres a hijos varones. De vez en cuando una hija recibe la bolsa de su padre, pero esas abogadas, las que han crecido en una familia de juristas, no tienen la misma relación incómoda con estos objetos que tengo yo. Y tampoco le tienen a la profesión el mismo amor que yo. No la ven como una herramienta de poder, como yo siempre he hecho. No se aferran a ella. No cabe duda de que saben qué implica poder, pero la mayoría se han metido a juristas como el que se sienta en un viejo sillón de cuero y lo consideran más una especie de negocio familiar y no tanto el escenario de la lucha desesperada por la justicia. Identificar a estas mujeres es fácil. En general no se dedican al derecho penal. No hacen nada que pudiera mancharles las manos. Nada arriesgado. Y si optan por el derecho penal, tiende a ser en alguna de sus versiones más mansas. A menudo más por curiosidad que por su trayectoria vital. Más por la emoción que por el deseo de luchar del lado de los clientes que habitan los escalafones más bajos de la sociedad. Para las que no nos preocupamos mucho por los accesorios como esa bolsa, una cartera de cuero es un mensaje mucho más adecuado. Somos seguras, nada nos asusta. Es el símbolo de haber superado con creces la necesidad de la mantita de seguridad, de la medalla de honor. En cambio, hay cosas que todas compartimos. La peluca de crin de caballo que cubre peinados bien hechos y de colores cálidos. Bueno, pues podíamos escuchar ese audiolibro, esos minutos sobre esta obra que ya decimos, al final, pues Isa, se trata de, como nos comentaba Susie Miller, que es abogada defensora, ¿no?, que tiene gran experiencia dentro de lo que es el ámbito judicial y, por tanto, bueno, pues habla y escribe sobre eso en lo que, en definitiva, tiene tanta experiencia a nivel profesional, ¿no? Uh-huh. Pues sí, en este caso ya le digo que, bueno, como defensora, pues su tema y su argumentación pues va relacionada con eso, con temas legales y demás, y bueno, que es un thriller que les va a encantar. Y bueno, con ese título que se titula Prima Face, de Susy Miller, de la editorial Seis Barral. Y vamos a pasar a lo que sería un género completamente distinto dentro de lo que es la novela romántica, y además con una autora más que conocida. Estaríamos hablando del último lanzamiento, Nuestro Largo Adiós, de Megan Maxwell. Pues sí, en este caso, pues bueno, Megan Maxwell pues nos ofrece un libro extraordinario, bueno, con su picaresca de romanticismo y de erótico y demás, que bueno, en este caso Nuestro Largo Adiós, pues su decir que los lomos están pintados, y bueno, es una tendencia ahora en los últimos libros que se publican. Y bueno, Megan Maxwell, como bien dice, pues es una reconocida y prolífica escritora del género romántico que vive en un precioso pueblecito de Madrid, de madre española y padre americano. Ha publicado más de 50 novelas, además de cuentos y relatos en antologías colectivas. En 2010 fue ganadora del Premio Internacional de Novela Romántica Villa de Seseña, y en 2010, 11, 12 y 13 recibió el Premio Dama de Club Romántica. Bueno, en 2013 recibió también el Aura, galardón que otorga el encuentro Yo Leo Ra, que es la de romántica adulta. Y en 2017 resultó ganadora del premio Letra del Mediterráneo en el apartado de novela romántica. Bueno, algunos lectores, pues bueno, algunos oyentes conocerán muchos de los libros, ¿no?, de esta escritora, como Pídeme lo que quieras, que fue su debut en el género erótico y fue incluso premiada con las tres plumas a la mejor novela erótica que otorga el premio Pasión por la novela romántica. Y bueno, y llegada incluso a la gran pantalla, ¿no?, con Versus Entertainment, y bueno, que incluso con Warner Bros., ¿no?, o Pictures en España. Por otra parte, ¿a qué estás esperando? Pues fue convertida en serie de televisión por A3 Player. Y bueno, en este caso, pues este último título, Nuestro Largo Adiós, pues recuerda que la vida es un bonito regalo que no se debe de despreciar, porque cada segundo sin ser feliz es un segundo perdido. En este caso, pues bueno, la autora nos demuestra con unos protagonistas como Briseida, que se titula Bris, y Álvaro, pues se conocieron de niños y juntos con Penny, la hermana de Bris, y Andrea, el hermano de Álvaro, compartieron las mejores vacaciones de verano. Ibiza fue testigo de las travesuras y del amor tan mágico como inevitable que nació entre los dos. Sin embargo, muy pronto, demasiado, el destino enseñó sus malas cartas y a Bris le enseñó que debía centrarse en el presente. Su positividad y su gana de vivir le hicieron convertirse en una mujer fuerte, pero la maldad de la madre y abuela de Álvaro le rompió el corazón. Sin embargo, cuando el amor es verdadero, tiene la costumbre de buscar la manera de sobrevivir incluso en las circunstancias más desafortunadas. Pues aquí una muestra, un anticipo de esta nueva entrega, Nuestro Largo Adiós, de Megan Maxwell. Estamos hablando de más de 60 títulos ya por parte de esta autora, que es una referente, sin duda, la gran referente en cuanto a novela romántica en español. Y bueno, pues que es una auténtica autora superventas. Con este, como decimos, con esta última obra, también como propuesta, nos vamos a quedar con Megan Maxwell para dar paso a la propuesta en el día de hoy, Isa, que como decíamos, dentro de lo que es el ámbito juvenil, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues ahora en este caso, bueno, pues vamos a hablar de una novela, un libro que está, bueno, pues vinculado, ¿no?, al mundo juvenil, en el que Irina Zubkova, pues a través de la editorial Planeta de Libro Juvenil, pues con el título Acelerando en Rojo, pues bueno, incluso lleva la segunda edición, ¿vale? Y bueno, en este caso, pues Irina Zubkova, que nació en Bielorrusia en 2001, pues le encanta viajar, el deporte y la buena historia romántica, compagina su dedicación en las redes sociales, donde comparte su pasión por la lectura y contenido LinkedIn con la carrera de marketing. Y bueno, aunque ya publicó en Cruzbook su cuaderno de lectura, Acelerando en Rojo, un adictivo sport romance, está ambientado en la Fórmula 1, Esta, bueno, es su novela debut. Y bueno, decir que de qué trata esta novela de Acelerando en Rojo, pues donde la protagonista se llama Asher Begar, es una estrella de Fórmula 1 y está al borde del abismo. Un pasado que lo atormenta, patrocinadores que amenazan con abandonarlo todo y un equipo al límite de la paciencia. Para salvar su carrera, pues tendrá que aceptar lo que más detesta, ceder el control. Chiara Rose no huyó para salvar a nadie, dejó atrás una vida que no la llenaba y vio en Altrosa la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que no esperaba era enfrentarse al piloto más insufrible del circuito, ni que él hiciera de su trabajo un auténtico desafío. Entre entrenamientos constantes y secretos que ninguno quiere confesar, Chiara y Asher descubrirán que no basta con huir para escapar de uno mismo. Porque cuando dos almas rotas colisionan, el resultado puede ser tan caótico como inevitable. Bueno, pues eso es una temporada para jugarse todo. Dos corazones que intentan romperse y una línea que nunca deberían haber cruzado. Así que literatura romántica con el trasfondo de la Fórmula 1, como estamos comprobando, y con un extracto que vamos a escuchar, como siempre, Acelerando en Rojo, de Irina Zubkova. Bahrein, del 7 al 9 de marzo. Arabia Saudí, del 14 al 16 de marzo. Australia, del 21 al 23 de marzo. Azerbaiyán, del 4 al 6 de abril. Estados Unidos, Miami, del 25 al 27 de abril. Mónaco, del 9 al 11 de mayo. Italia, Imola, del 16 al 18 de mayo. Canadá, del 23 al 25 de mayo. Parón veraniego. España, del 27 al 29 de junio. Gran Bretaña, del 4 al 6 de julio. Austria, del 11 al 13 de julio. Hungría, del 18 al 20 de julio. Bélgica, del 8 al 10 de agosto. Países Bajos, del 22 al 24 de agosto. Italia, Monza, del 5 al 7 de septiembre. Singapur, del 19 al 21 de septiembre. Japón, del 26 al 28 de septiembre. Estados Unidos, Las Vegas, del 3 al 5 de octubre. México, del 24 al 26 de octubre. Qatar, del 7 al 9 de noviembre. Emiratos Árabes Unidos, del 21 al 23 de noviembre. 1. Chiara. Mónaco, Monte Carlo. Suelto un suspiro pesado tras mi tercer intento fallido de concentrarme en las palabras que parecen escaparse de mis ojos antes de que pueda entenderlas. Mi paciencia se agota y con una mezcla de irritación y frustración, cierro el libro de golpe y lo dejo caer sobre la mesita del salón. El sonido seco del impacto me hace arrepentirme de inmediato. Me levanto del sillón, lo recojo con cuidado y casi como una disculpa le doy un suave beso antes de devolverlo a su lugar en la estantería, esta vez con la delicadeza que siempre merece. Estos últimos días no me aguanto ni yo, y encima ni leer consigue aliviarme o distraerme de los pensamientos que no paran de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué me pasa? Antes podía estar horas perdida en un libro, hasta la madrugada, dejándome llevar tanto que incluso alguna vez terminé llorando hecha un ovillo. Me emocionaba inventando teorías, soñando con parejas ficticias y hasta planeando bodas épicas para mis personajes favoritos. Pero ahora, por más que lo intento, no conecto con nada de lo que leo. Es como si esos amores de papel que antes me hacían suspirar ahora fueran solo eso, papel. Y lo peor no es que me pase con los libros. Lo que de verdad me preocupa es sentir que últimamente no vivo las cosas con la intensidad de antes. Me levanto del sofá y voy hacia la ventana, buscando algo de calma afuera. El sol comienza a salir, tiñendo el cielo y el mar con colores de ensueño. Abro la ventana, dejo que la brisa salada entre y me acaricie. Pues hasta aquí podíamos escuchar esa propuesta también en el día de hoy, Isa, muy importante para los más jóvenes, que cuenten también con esas propuestas a lo largo de estos días de vacaciones. El verano es muy largo y es una forma también, ¿no?, de no desconectar del todo de lo que es el ritmo académico un poco, ¿no? Pues sí, pues aquel joven que lee, pues bueno, pues estupendo. Y bueno, pues eso, pues invito a todos a que lean ahora en vacaciones, que tenemos un poco de más tiempo y eso, a disfrutar de la lectura. Además, estamos hablando de este, de esta obra, Acelerando en Rojo, pero las propuestas son muchísimas, las hemos venido repasando y seguiremos a lo largo del verano, pero digo que si nos pasamos por la librería veremos que hay muchísimas propuestas para todas las edades, además. Pues por supuesto, y además, bueno, yo empiezo a escoger y entre tantas lecturas y demás, pues bueno, es complicado. Es complicado y bueno, siempre intento traer las últimas novedades y demás, o libros que, bueno, que los clientes les gusta y eso, para ofrecer a todo el público que le guste la lectura. Pues aquí quedan las propuestas en este lunes, Acelerando en Rojo, de Irina Zubkova, como decíamos, además de un nuevo título, Superventas, por parte de Megan Maxwell, Nuestro Largo Adiós, y comenzamos con Prima Facie de, en este caso, Susie Miller, para iniciar este espacio de lecturas de verano. Pues Isa, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y nada, te esperamos el lunes próximo con nuevas propuestas refrescantes de, en este verano para leer. Muy bien, muchísimas gracias. Dangerous? I don't know what that means. The only thing I know is every time I race, I push myself to the limit. And when I reach this limit, I push myself even harder. Down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound. Talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So this epic battle shows no sign of letting up. The question is, who is going to blink first? Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive.